indicar que lo que vino era cierto. Vergüenza debes tener si quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Que la besaban, canalla, no sirvió de.